bolsillos. Ella vestida como una princesa, mallas ajustadas, su padre cuero. Yo como un auténtico rockero, pantalones rojos, chaleco abierto. Y dile a tu amigo, es el madero, que no hay nada más sucio que su dinero, ni que este blues tan por diosero. Canto blues porque me hace sentir mejor. Canto blues porque el blues es Dios. Dios es Dios porque un 29 de diciembre lágrimas arrancó. Quiero tocar rock and roll, pero ayer lo aburrí, me abandonó. See you.